Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Falsas caricias, mi vida envenenó. Brindemos, porque me hace falta su querer, y si no viene, me matará el dolor. Brindemos, porque me hace falta su querer, y si no viene, me matará el dolor. Brindemos, por ese amor mentido, por el cual hoy conozco lo que es ingratitud. Brindemos por ese amor mentido, por el cual hoy conozco lo que es ingratitud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. ¡Eh, chacholito! Brindemos por la ingrata, que a desdenes me mata, porque tiene un corazón de lata. ¡Ay, ay, ay! Por el cual hoy conozco lo que es ingratitud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarme una vez más en esta emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada. Y también un saludo afectuoso para aquellos que están en la página www.casadelacultura.gob.es. Y nuestro saludo para aquellos que comparten con nosotros en la página www.corape.org.es. En esta mañana quiero hacerles la cordial invitación porque, como siempre, tendremos nuestra invitada especial en nuestro segmento de Talanguera. Estará para conversar sobre su vida y también sobre la música ecuatoriana, quien ha investigado mucho sobre este tema y hoy pues será la persona que compartirá con nosotros ese trabajo que realizó en esta investigación especial como tema de grado. Vamos a iniciar, como siempre, esa historia de cada mañana que la compartimos con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta reflexión lleva por título Las mentiras tienen patas cortas. A mi padre le regalaron una armónica cuando tenía 15 años. Él nunca aprendió a tocarla. En su casa estaba llena de libros en francés y alemán. Pero él jamás balbuceó una sola palabra en otro idioma. Sin embargo, me decía que hablaba esos idiomas a la perfección y que el niño era el mejor de la clase con ese instrumento y que de niño era mejor con ese instrumento en la clase. Cuando yo tenía 10 años le pedí que me enseñara a tocar la armónica. Me miró con los ojos apagados y, presa de la vergüenza, me confesó que no sabía tocarla. Desde entonces solo una pregunta se alojó en mi mente cada vez que pienso en mi padre. ¿Por qué había estado mintiéndome todo ese tiempo? Hace unas semanas me lo contó todo. Cuando mi padre era chico, su madre le decía que ella sabía muchísimas cosas que él no tenía ni siquiera idea de que existían. Cuando él le preguntó, siendo ya mayor, por qué le había metido esa situación, su respuesta fue clara. El poder hace que lo inventemos y mantenemos forzadas las palabras, llevando al límite el sentido de la verdad. Y él agregó, es decir, creando una realidad donde hagamos cientos ciertas aquellas cosas que en la verdad, que en el fondo de nuestra alma, sabemos que no lo son. Esa tarde, mi hija de 7 años ha visto la armónica que guardo en uno de los cajones de mi escritorio y me ha pedido que le toque una canción. Mientras lo hacía, pensaba en mi padre, en lo mucho que se había perdido por no aprender a tocar ese instrumento bellísimo y sobre todo por haberme mentido. Hace muchos años que no lo veo. Debe tener el pelo de color de la abuela, blanco y rígido. Nada se resiste al paso del tiempo. Por mucho que luchemos contra la verdad, ella siempre tiene la última palabra. Con esta historia, amigos, amigas, les recordamos a ustedes que todo problema tiene solución. Lo extraemos de esa página de cuentos breves. Así que, ¿qué pasa con esas mentiras que tienen patas? Siempre hay una mentira por ahí, hasta le decimos que es la mentira piadosa, para un poco salvarnos, un poco decir, bueno, pues lo hice porque había una razón suficiente. Y miren ustedes, una mentira puede ir generación tras generación, pero a la final, la verdad, como dice esta historia, tiene la última palabra y es cuando uno se descubre. Y a veces resulta fuerte porque hay una frustración de parte de uno cuando intenta ser el ejemplo de los demás. Así que pensemos mil veces antes de decir algo, sino quizá no hace falta mentir, hay que ser realistas y decir las cosas como son. Con esta historia, pues quiero hacerles llegar a ustedes un abrazo gigante desde los estudios junto a Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Amigos, es momento de darnos el abrazo de los buenos días. Si estamos solos, hagámoslo. Y si estamos acompañados, pues también compartamos con esas personas que están a nuestro alrededor. Hágale sentir importante. Dígale de corazón cuán importante es en su vida. No deje para mañana. Hágalo en este instante. Nosotros le acompañamos aquí desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre, con esa música especial. Y yo les voy a invitar, antes de dar la cordial bienvenida a mi invitada aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una canción que lleva por título Mi Hijo. Esta la interpreta Hernán Tamayo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. tierra, un surco sin palabras, expresión suficiente como el risco y el árbol, como sed de sediento, el buscar hasta saciarse. Será agua y cristal, presencia, tierra y voz, antes que sombra o reto. La voz del agua, la voz del viento, tierra y horizonte. Mirar con ojos agua, si cerrados o si abiertos han de ver para sí, hacia adentro con mirada de amor, ha de amar y andar más allá de estrellas, ha de amar el sueño y la ternura, y al hombre ha de ver y el camino hacia tierra, un surco sin palabras, expresión suficiente como el risco y el árbol, como sed de sediento, el buscar hasta saciarse. Será agua y cristal, presencia, tierra y voz, antes que sombra o reto. La voz del agua, la voz del viento, tierra y horizonte. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y cómo está usted? ¿Ya preparado para recibir a nuestra invitada de esta mañana con esa serenata especial, con ese diálogo, con esa historia? Vamos a profundizar con este personaje que está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre la música, sobre ese vínculo social que hay tras del desarrollo de la música ecuatoriana. Se trata de Amapola Naranjo. Ella nació en Conocoto, provincia de Pichincha. Está próxima ya en el mes de septiembre a cumplir años. Hija de Eduardo Naranjo y a su vez de la manabita Pepita Alvarado. Desde el vientre de su madre, quizá ella ya venía haciendo música, ha tenido una amplia trayectoria, pues estuvo en algunos coros tratando de siempre sobresalir en torno a la música popular ecuatoriana. Cordiales saludos y gracias por acompañarnos, Amapola, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Siempre yo muy contenta de poder estar en esta radio que es de todos y también a través de estas ondas, pues poder estar en los hogares ecuatorianos de tantos amigos, amigas que aman la música ecuatoriana y que siguen tu programa, Laurita, y les llena de alegría, les levanta el ánimo, ¿no es cierto? Creo que su autoestima y su identidad se fortalecen con este programa tuyo aquí en Radio Casa de la Cultura. A mí me da muchísimo gusto el poder compartir estos minutos, conocer en esta primera parte sobre esa historia de Amapola Naranjo, y paulatinamente iremos pues compartiendo ese conocimiento que usted tiene respecto de la música popular ecuatoriana. Amapola Naranjo nació en Conocoto, pues una relación quiteña y manabita. ¿Cómo fue la niñez de Amapola? Bueno, yo creo que todas las mamás de antes cantaban mientras hacían sus quehaceres. Yo creo que la música la recibimos desde el vientre materno, efectivamente, y luego pues nuestras madres, y es algo tan cultural, tan lindo, nos arrullan cantándonos, ¿no? Entonces la música nos va nutriendo la vida. Mi madre cantaba mientras lavaba la ropa, mientras estaba cocinando, y de ella aprendí las primeras canciones, que eran música ecuatoriana. Casi todos escuchaban música ecuatoriana, las radios pasaban esa música del llamado cancionero musical ecuatoriano, que se construyó como un símbolo de identidad ecuatoriana. Hay cuántas canciones que han sido también parte de su creación, que también usted las ha interpretado. Había una de las canciones que decía Polibio Mayorga presenta a Amapola Naranjo. Vamos a recordarle un poquito. El que no cae resbala, mamita. Bueno, pues ahí lo vamos. Con tal que sea el jabón macho. Vamos ahí, vamos ahí. Esta canción lleva por título La Casa del Jabonero. ¿Qué hacía Amapola Naranjo en esta canción? Estoy recordando, y mira que es para realmente una sorpresa, porque no conservo estos temas, ¿no? Fuimos un coro de niñas casi, ¿no? Muy muy jovencitas, adolescentes. Yo tenía 14 años. Sigue siendo joven. Muchas gracias. Tenía 14 años cuando fui llamada Fadisa a grabar con Polibio Mayorga. Él dirigía este coro y una producción especial de música ecuatoriana. Con él y con el maestro Olmedo Torres hicimos La Minga, me acuerdo, el primer tema que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Y éramos un coro de niñas, estoy escuchando los coritos en esta parte. Eran creaciones casi todas de don Polibio Mayorga, muy bonitas. Joven a los 14 años significa que tuvo el apoyo de papá, de mamá, para que usted pueda vincularse directamente a la música y sea parte fundamental de Fadisa. Fui llamada, pero más bien mis padres se oponían. Decían que era una vergüenza que alguien de la familia se dedique a cantar, porque había un prejuicio de que las cantantes se dedican a una vida más fácil, y que mis padres querían que yo estudiara una carrera formal en la universidad. Consideraban lo informal los que no quieren estudiar, que se dediquen a la música, ¿no? No comprendían la... ¿Y cómo hacías para llegar a Fadisa? Felizmente vivía cerca. Ajá. Me escapaba de mi casa para poder grabar. Nunca me dieron permiso mis papás, así que muchos regresos fueron tormentosos. Me reprimían, claro que sí. ¿Cuando escuchaban las grabaciones no había ese cambio de actitud? No mucho, no, casi no, no querían definitivamente. Después yo comprendí el por qué mi padre se oponía tanto a que yo cantara. ¿Cuál era esa razón? Me contó mucho después que tuvo una prima muy guapa aquí en Quito, que cantaba lindo y tocaba la guitarra, pero que tuvo una vida trágica, que su madre le expulsó de la casa, que era una vergüenza que sea cantante su hija, su mamá muy beata, decían, ¿no? Entonces, bueno, esta prima de mi padre vivió sola, tuvo una vida y una muerte trágica, y eso le marcó. Entonces, que después de la muerte de su querida prima hermana, yo en la familia haya salido con una voz y con el afán de cantar, le parecía una desgracia, como que quería evitarlo. Por eso es que se oponía tanto, no tuve el apoyo de mis padres. Amapola Naranjo creció siendo parte de un coro, Pero ¿cuándo usted decide, pues, de alguna forma, no solamente quedarse en el coro, sino dar a conocer ese talento que usted tenía ahí, que solamente se lo escuchaba quizá en esos especiales, en el costado derecho, en el costado izquierdo, solamente poniendo su voz para acompañar a los grandes artistas? En aquel tiempo había solamente dos fábricas importantes de discos, que hacían discos de vinilo, ¿no? Fadisa aquí en Quito e Ifesa en Guayaquil. Entonces todos los artistas de la sierra casi siempre estábamos acá en Quito. En el Valle de los Chillos, en Conocoto, era la fábrica. Yo la extraño mucho porque era la fábrica, era un sello de grabaciones, era una empresa que nos representaba, que invertía en los artistas, ¿no? Que no hay ahora. Y tenía todo un grupo, un equipo de músicos para un género u otro, para las voces buenas que iban descubriendo. Había una suerte de consejo que calificaba el talento. Muchos iban y cantaban, decía, escúcheme. Les escuchaban y les decía, le falta, siga ensayando, participe, le falta esto, le falta esto otro. Le iban diciendo que ahora no hay. Ahora con la industria cultural que presenta tanta facilidad, cualquier persona aficionada simplemente a veces toma una pista de otro artista y pone encima su voz, que se llama cover, ¿no? Me parece que eso limita mucho la capacidad de creación de los seres humanos, de los artistas, ¿no? Porque tenemos capacidades infinitas. En ese tiempo me parece que era un control más serio, una suerte de filtro por el que uno tenía que pasar. Le calificaban la voz, la afinación, el compás, incluso el desenvolvimiento escénico, cubriendo de alguna manera un vacío del Estado, porque creo que la Universidad de las Artes es realmente algo revolucionario para nuestra cultura ahora, pero no teníamos por parte del Estado una oferta para formarnos como artistas. Creo que hasta ahora la Universidad de las Artes es un paso hacia arriba, pero falta construir abajo, desde el principio. Es decir, que los niños reciban educación musical, o que se vayan descubriendo los talentos desde la escuelita y vayan recibiendo plástica, literatura. Algunos niños pueden ya despuntar en la poesía, en la creación de la palabra, en la música también. No hay. Crean la Universidad de las Artes, pero yo creo que hay un vacío ahí, una falla, para formar a los niños, para que esos niños, luego jóvenes que vayan en el colegio recibiendo su formación artística, sean ellos los que vayan a la Universidad de las Artes. Vamos nosotros a escuchar una de las creaciones de nuestra invitada Amapola Naranjo. Esta es una creación letra y música. Nos comenta el título de esa canción y a ver si conocemos un poquito de historia de este Claro que pasillo. Sí. A mí me gusta mucho. No pensé, salió por equivocación en el disco. Se llama Cerca de ti, en ritmo de pasillo. Yo lo compuse para una sobrinita mía que es una niña especial. Entonces es un motivo realmente especial. Y participó en una bienal del pasillo ecuatoriano, o de la música ecuatoriana creo que era, que llamó ese gran artista que fue Osvaldo Guayasamín, el gran pintor, ¿no? Entonces participé con ese tema. Y cuando grabé el disco, después de unos 2 años creo, el primer disco, había estado en el DAT este tema, y el señor de la que imprimió el disco pues no se dio cuenta y lo sacó por equivocación, pero enhorabuena, porque ya está, se ha difundido mucho y he podido así hacer conocer, compartir con el público esta creación. Sí tiene mucha sensibilidad para mí, mucho significado. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Amapola, antes de continuar este diálogo, sí, yo quiero invitarte a escuchar aquellos episodios que se han dado un día como hoy. Claro que sí. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de junio. El 24 de junio de 1895 nace en Quito el creador de la tonada La Naranja, Carlos Chávez. La naranja nació verde y el tiempo... Nelly Rosita, o Amor Dolor. Es lo que es amor. Así como también de los pasillos Una noche de luna y 9 de octubre o Noche de luna. Creó en letra y música el himno nacional Unidas, que le dedicó al presidente Franklin Delano Roosevelt por haber invitado al mundo a celebrar por primera vez en Washington la fiesta de las Naciones Unidas el 14 de junio de 1942, por lo que recibió al siguiente mes un reconocimiento que decía: Reciba los agradecimientos del señor presidente como los del Departamento de Estado por esa expresión de simpatía hacia la causa de la democracia y la libertad, y que las relaciones que unen al pueblo ecuatoriano con el pueblo de Estados Unidos perduren. El 24 de junio de 1901 nace en Quito Judith Nolivos de Cordobés, esposa del ingeniero Carlos Cordobés, creador de la radio El Prado de Riobamba. Fue la primera mujer que obtuvo la licencia de radioaficionada, telegrafista y locutora del país. En 1903 nace en Guayaquil el autor, compositor, cantante Enrique El Pollo Ibáñez, creador de Endechas, Sé que me matas, Adoración, letra de Genaro Castro, La culpa la tuvo un beso de Alcides Milán. En 1931 nace en Santa Ana, Manabí, el poeta Horacio Hidrobo, hijo del poeta Horacio Hidrobo Velázquez. Ha escrito muchas obras, siendo algunas La montaña, Vivir en amor, el poema Al indio Fernando de Aquilema, entre otras melodías más. En 1979 fallece en Cuenca el poeta Aurelio Ordóñez Zamora. Son sus poemas conocidos a Cuenca, la letra del pasillo Corazón dormido de Francisco Paredes Herrera. En 1989 fallece en Quito el doctor jurisconsulto y poeta Reinaldo Saltos Quijano. Su poema Hojas secas, que fue convertido en pasillo por Rafael Carpio Abad. En el 2012 fallece en Oyague, provincia de Santa Elena, el cantante coreano Jin Sung-hoo. Llegó en el año de 1970. Su padre, el ingeniero eléctrico de la NASA, vino a la estación Cotopaxi. En 1973 sacó su primer disco Puppy Love, Campos Verdes, entre otros. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Después de conocer algunos hechos que han sucedido este día, pues Amapola nos decía precisamente, Judith, una de las personas, la esposa del dueño de Radio El Prado, la que tuvo el primer título de radiodifusora, pues era prima del padre de Amapola. Así que miren cómo se va tejiendo esta historia de la música, por ahí como que vamos teniendo esa herencia genética y se la lleva. Pero bueno, es momento, Amapola, de conocer ese vínculo aún más fuerte que usted ha tenido cuando empieza a seguir su maestría y que la realiza en la Flaxo, okay. Y su tesis se vincula a la música ecuatoriana. Y claro, la música tradicional es mi pasión, la música ecuatoriana. Yo he crecido con ella, me he alimentado de ella, es mi identidad, es lo que vivo. Y quería avanzar en comprender el hecho cultural musical ecuatoriano, la razón de por qué está presente en la vida de los ecuatorianos, nos atraviesa totalmente desde antes de nacer y hasta después de nuestra vida. ¿Cuál es esa razón? El afán de conocerla y de comprender el por qué, ¿no? He estudiado a muchos autores, creo que hay un estudio maravilloso de Vilma Granda, con el que estoy muy, muy de acuerdo en muchas cosas. Se acerca muchísimo a la interpretación que yo buscaba. Creo que me dio respuestas. Ella trata sobre el pasillo como identidad sonora ecuatoriana y habla de algo importantísimo. Dice que el pasillo está vigente o está presente, a veces clandestino, a veces oculto, no tan expuesto. A veces la gente como que siente una situación vergonzante, un sentimiento raro, pero cuando está solo, el ecuatoriano o la ecuatoriana se identifica con el pasillo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así clandestino? Como si fuera una vergüenza para algunos, ¿no? Y efectivamente, decía pues Vilma Granda, sociológicamente no se ha hecho un estudio de la música ecuatoriana como debería hacerse desde la academia para comprenderlo. Y considero una herramienta eficaz para entendernos como sociedad. Y efectivamente el pasillo nos marca porque hay una cuestión, el hecho colonial nos marcó como cultura, como sociedad, y el hecho colonial invisibilizó las culturas de nuestros pueblos originarios que estuvieron aquí antes de la venida de los españoles, culturas milenarias que desarrollaron su visión del mundo, su música, su cultura en general. Y el invasor, el conquistador, trató de borrar todo vestigio cultural, que no lo logró. Entonces, presentes de esos ritmos hasta ahora con otros textos son el San Juanito, el Yarabí, ¿no? Ritmos ancestrales. Pero el pasillo es una composición más bien que vino siendo una mezcla, una fusión de tantos otros ritmos que salió de quizá de los soldados de la Gran Colombia, y cuando ya la independencia de las repúblicas fue tomando como caracterización propia, se andinizó inclusive con la geografía, con el sentimiento andino, y el pasillo de alguna manera oficialmente como viene de Europa fue tocado en las cortes con un formato de piano, de orquesta, ¿no? Entonces, desde el Estado, desde el poder, se dijo que el pasillo era el símbolo de la identidad ecuatoriana, símbolo inclusive casi patrio, ¿no? El que nos identificaba a todos los ecuatorianos. Pero habían otros ritmos musicales que estaban en el corazón de los pueblos invisibilizados, de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, y ya también ritmos mestizos, ¿no? Con mucho nutriente indígena de nuestra música. Entonces, todo esto es lo que conformó el gran cancionero musical, porque a pesar de calificarlo solamente al pasillo como el símbolo de la identidad, el símbolo de o símbolos de la identidad ecuatoriana son muchos más, hablando musicalmente, ¿no? y con mayor razón ahora que tenemos una globalización y una fusión de cosas, tenemos muchos más ritmos, y todo eso sería el compendio de lo nacional. Entonces, bueno, volviendo a Vilma Granda, ella dice, el pasillo es una cuestión del mestizo, es una cuestión identitaria, que refleja un poco esa ambigüedad. Este hecho colonial nos marcó como con esta cromática del poder, desde el poder, ¿no?, del color de la piel. O sea, los blancos estaban en la escala de castas que establecieron los españoles, estaban en la cima, mientras más oscura la piel, los criollos, los mestizos, y estando en la base, los indígenas y los negros, casi al igual que los animales. Entonces era indigno de nosotros como fuimos avasallados, ¿no? Y entonces, en medio de esto, el mestizaje caracterizó al ecuatoriano como un ser ambiguo, donde de identidad, ¿no?, que nos acompaña hasta ahora, dice la autora. Hasta ahora hay esta cuestión muy interna, que encuentra en el pasillo un cauce para expresarlo. Por eso la razón de su vigencia total, desde lo muy privado del ser ecuatoriano. Así que, amigos, amigas, hay cuantas tesis que se dan del pasillo, como por ejemplo, voy a recordarlas, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero el maestro Mario Godoy, cuando decía, quizá no nos perdamos de vista saber Ecuador a quién perteneció. Fuimos parte de la Gran Colombia, por lo tanto, por ahí estuvo también el pasillo. Claro. Quizá también somos parte de, no solamente decir que vino desde afuera, sino que estuvimos también quizá en ese proceso de construcción, de apropiación, y que nosotros hemos jurado de alguna forma la bandera. Ustedes escucharán también a Ketty Wong, cuál es el proceso de la vergüenza, del miedo, de sentirnos identificados, pero de alguna forma ha habido también otros procesos como la migración, que nos ha permitido también un poco adueñarnos de nuestra música, un poco identificarnos. Pero nosotros nos vamos con más música y al regresar vamos a seguir este diálogo. Y la canción que vamos a escuchar a continuación es un albazo de Jorge Araujo, interpretado por nuestra invitada, Amapola Naranjo. Esta canción lleva por título Carlota Jaramillo. Si algún amor te hace llorar, Continuamos nosotros, ahí escuchábamos la canción y bueno, extra micrófonos también estábamos diciendo cuánto amor había para esta dama, ¿no? Pero ustedes recordarán que habían amigos oyentes que nos habían comentado que Leonidas escribía algunas de estas hermosas canciones dedicadas también para Carlota Jaramillo, un amor que nunca se pudo cristalizar. Bueno, así es el amor, Amapola, ¿cierto? Claro que sí. La musa de la inspiración. Bueno, sigamos avanzando nosotros en este diálogo sobre el pasillo, sobre la música ecuatoriana. Hay cuántas tesis, como por ejemplo también vale la pena preguntarle a usted, Amapola. Ketty Wong decía en una de sus obras ganadora del Premio de las Américas, claro. Y ella decía, ¿por qué los ecuatorianos decimos música nacional y no decimos música ecuatoriana y sentirnos identificados como lo hace cualquier otro país con nuestros ritmos? Claro, bueno, se construyó en el tiempo de la República, más o menos de 1850 para acá, he visto yo pasillos, ¿no? Y se fue construyendo en todos estos años el gran cancionero nacional, así lo llamaron, buscaban símbolos, yo creo, desde el poder, para que nos identifiquemos como ecuatorianos, porque estamos hablando de las independencias de las repúblicas, había que buscar esos símbolos de ecuatorianidad, uno de ellos la música, ¿no? Claro, desde el poder el pasillo, pero siempre estuvieron presentes en la vida esos otros ritmos, alegres como el que acabamos de cantar, bueno, es un albazo, pero los que se han trascendido en el tiempo con otros textos solamente son el San Juanito, lo conservamos hasta ahora, el Yarabí, el Danzante, ¿no?, el Fox, son ritmos realmente de mucho antes de los incas. Entonces, desde el poder se construyó lo nacional, y por eso se ha quedado en el léxico popular la música nacional. ¿Cómo mira usted a la música ecuatoriana en los actuales momentos? Bien, yo defiendo la música popular y creo que está absolutamente vigente, absolutamente, y nos atraviesa la vida, decíamos. Yo soy artista popular y constantemente soy contratada a trabajar, a cantar en los actos de las familias desde baby shower, es decir, desde dentro del vientre, el bebé ya escucha la música ecuatoriana, los bautizos, los cumpleaños, la primera comunión, la confirmación, la petición de mano, el matrimonio, los aniversarios, onomásticos, después cuando ya nos viene, inclusive cuando estamos enfermos, mire, es que mi papacito está enfermo, mi hermanita, qué sé yo, y vamos a darle una serenata porque ella adoraba la música nacional, me dicen. Vamos al hospital. Me ha tocado hasta hace poco dar serenata de música ecuatoriana en los hospitales, a quien me contrata, me pide, ¿no? Y después, cuando lamentablemente viene la partida, también estoy en las misas de cuerpo presente que llamamos, también en la misa de honras del mes, luego cada 2 de noviembre en Conocoto se acostumbra velar a los muertos del 1 de noviembre en el cementerio, todas las tumbas están iluminadas y la gente compartiendo con sus seres queridos, porque nuestra visión de la vida y de la muerte es así, los que se han ido realmente no se han ido. Están ahí, en el cementerio, y están compartiendo en ese día. Y nos contratan a los artistas a cantar música ecuatoriana en la tumba, para mi papá, para mi hijo, para mi hermana, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es que yo sostengo que en la praxis social está vigente la música ecuatoriana. Por supuesto, todo cambia, la tradición cambia, y precisamente la ratifica porque es, algún autor decía, Stuart Hall, la tradición es lo mismo que cambia. Está ahí, presente. Entonces hay fusiones, hay cambios, se ha enriquecido mucho con otros elementos, pero está ahí la música tradicional. Y generalmente a mí como que me han encasillado, pero me encanta que así haya pasado, es el gusto de la gente en la música tradicional y me piden cómo se cantaba antes. Hay una cuestión de memoria colectiva que me pide la gente y qué bueno que yo pueda ser ese vehículo de encuentro o de traer el pasado al presente, y creo que eso nos permite proyectarnos hacia el futuro como identidad. Mientras sigamos escuchando nuestra música, yo creo que, como dice Amapola, seguiremos siendo ese vehículo, lo seguiremos conduciendo a través de nuestras generaciones, quizá con esas nuevas tradiciones, con esas nuevas fusiones, pero ahí está nuestra música. Quiero enviar un saludo cordial a don Enrique Bolaños. Gracias por su llamada. Bueno, qué pena que ahora no podemos pasar esas llamaditas por un problema de conexión, pero sabemos que ustedes están ahí siempre compartiendo con nosotros. Vamos a ir con otra de las canciones que comparte con nosotros Amapola Naranjo. Bueno, esta es de Nicolás Fiallos, un albazo que lleva por título Mi Dolor. Así titula esta canción que la compartimos en la voz de nuestra invitada. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, miren ustedes que el tiempo sigue avanzando y hay mucha tela que cortar en la música. Así que yo quiero comprometerle a usted, Amapola, para que tengamos otra oportunidad de seguir dialogando ya sobre la música popular ecuatoriana. Estaré en contacto con usted para seguir este tema, que sería de largo continuarlo, seguir abordando, ¿no? Bueno, por hoy quiero agradecer esa presencia, ese mensaje para nuestros amigos y amigas oyentes que comparten día a día con nosotros en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias, Laurita. Yo me voy muy contenta y comprometida para regresar porque creo que es el inicio de este camino de debate que debería ser la música ecuatoriana en nuestra sociedad. ¿Qué rol cumple? ¿Está presente en nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Qué artistas nuevos están saliendo? ¿Qué nos dice? Porque la construcción de las identidades es infinita, siempre va a estar. Es esto de decir quiénes somos. Así que yo me comprometo a seguir viniendo cada vez que ustedes me inviten. Y muchísimas gracias a los amigos y amigas oyentes, como no, porque es para ustedes. Y ustedes van a seguir muy pronto también participando a través de las llamadas en vivo. Eso es lo lindo. Por supuesto, ustedes saben que cuando abrimos los micrófonos, ahí están la serie de llamadas, pero hoy no les hemos convocado, es mientras no nos arreglen esta fallita técnica, porque a veces siempre es lo que nos está pasando por el uso, por el tiempo. Bueno, Con eso, pues, yo tomo su palabra de saber que la voy a invitar nuevamente a Amapola para seguir conversando, para seguir dialogando sobre la música popular ecuatoriana. Quisiera ver si es que nos deja un número de contacto. A ver, amigos, tomen papel y lápiz ahí. Cuando ustedes tengan algún compromiso, necesitan un artista, pues aquí tienen uno. Vamos a dar ese número de contacto para que la gente pueda tomar nota. Muchas gracias. Amapola Naranjo, teléfono 0984-51-31-10. Ahí está el número de contacto de Amapola Naranjo, 098-45-13-11-0. Muchísimas gracias y nos vamos a despedir con una de las canciones que también ha compartido. Pero antes, sin despedirme, quiero decirles que Amapola a veces se queda sorprendida. Algunas de las canciones que le hemos hecho escuchar, hay circunstancias en que no recuerda cuándo se grabó, claro, cómo se grabó, no. Pero ella nos decía en esta última que escuchábamos de Nicolás Fiallos, Mi Dolor, decía, ah, ya sé, esa la grabé en un demo con 4 canciones para ver si es que por ahí podía entrar al proceso de grabación, ¿no? Ah, claro que sí. Después de que desapareció Fadisa y luego ya pues con la globalización, digo yo, la nueva tecnología, desaparecieron esas empresas que nos respaldaban a los artistas, nos quedamos desprotegidos y fue muy difícil llegar a tener el dinero para grabar un disco porque cuesta mucho dinero. Así que yo recuerdo en esa canción que acaba de sonar que me conseguí no sé cómo para grabar 4 temas en un cassette. Y eso es lo que tenía como demo, le decía yo, y eso hacía poner en la radio. Así son anécdotas. Ahí está. Bueno, ahí se va llevando también usted estas grabaciones, que es un lujo, creo yo, tenerlos, conservarlos como parte de ese patrimonio. Amigos, amigas, gracias por haberme acompañado, un abrazo grande. Les espero en nuestra siguiente emisión y nos vamos a despedir con una canción que lleva por título Madrecita que lloras. Fueron las horas tristes en que yo me ausentaba, dejándole mi llanto a mi madre adorada. Lo que sentía, ni lo que hacía, abandoné la prenda más cara que yo tenía, abandoné la prenda más cara que yo tenía. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.